Bueno, hoy 20 de agosto estamos acá en Lago Puelo y entre la gente que estamos entrevistando de Fogón en la marcha, nos hemos encontrado con compañeras que están también marchando y trayendo algunas propuestas para compartir. En este caso se trata de una de la proyección y charla, ¿no? Le vamos a preguntar a Mariela. Hola Mariela, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, buenas tardes. Acá estoy con Lucía, somos integrantes del equipo intercultural del Instituto de Formación Docente del Bolsón y estamos organizando una proyección de un documental que se llama Amanecer en mi tierra o Liwuntun in Chimapu en Mapudungun, que cuenta un poco la historia de dos grupos de personas, una comunidad mapuche, el Love Curuinca y los vecinos sin techo en la localidad de San Martín de los Andes, que se organizan para recuperar unas tierras que estaban en manos del ejército y en función de eso organizarse para poder habitar el espacio de otra forma y poder construir un barrio intercultural. ¿Cómo surge la idea de que venga Ulises acá al instituto? En realidad Ulises no va a estar presente, pero sí vamos a contar con la presencia de referentes de la comunidad, de los vecinos sin techos y de la comunidad curruinca, que bueno, prometieron estar presentes, así que los vamos a estar esperando el sábado. Bien, una experiencia muy cercana, ¿no? de nuestra región. Que, bueno, ¿a quiénes les puede interesar esta propuesta? ¿A quiénes esperan que se acerque ahí al instituto? Bueno, en principio tenemos muchas expectativas de ver la proyección porque es una experiencia nueva quizás en la zona y parece ser una manera interesante de pensar ya sea las recuperaciones de tierras, nuevas ocupaciones que se están dando en la localidad, siempre teniendo en cuenta que la zona en la que vivimos y justamente San Martín de los Andes son espacios muy codiciados desde el punto de vista inmobiliario y lamentablemente las tierras no las tiene la gente que la necesita. En este caso se suma toda la situación histórica de una comunidad mapuche que recupera su territorio y la situación actual donde hay mucha gente, muchas de ellas descendientes de los pueblos originarios que han sido desplazadas y están justamente sin techo y sin tierra. Es una problemática que vivimos en nuestra zona y que, digamos, es alentador pensar que hay posibles maneras de resolverla si las personas, los grupos, se empiezan a juntar y organizar. Bueno, ¿dónde y a qué hora se convoca esta propuesta? Bueno, va a ser este sábado 24 de agosto a las 18 horas en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Liniers y Alberti es la dirección. Entonces convocamos a todas aquellas personas que les pueda interesar, a las comunidades mapuches, a las personas que están viviendo en tomas, en barrios y a toda la comunidad del Bolsón porque puede ser una interesante propuesta para resolver problemas habitacionales en nuestra zona, ¿no? Agrego una cosa más que les quería preguntar, chicas, el equipo de interculturalidad está bueno para quienes no conocen, comentar brevemente de qué se trata el espacio. Sí, es un espacio que ya tiene varios años funcionando, está compuesto por docentes del instituto, por personas que no son docentes, por algunas referentes de alguna comunidad mapuche que se acercan en distintos momentos. Y digamos, lo que se busca todo el tiempo es poder problematizar un poco la mirada monocultural que tenemos en esta sociedad de entender las relaciones sociales. Y pensamos que la educación es uno de los espacios más ricos para poder dar este tipo de transformaciones, pero justamente intentamos con algunas actividades como esta poder abrirnos a otros espacios, a otras organizaciones, a otros grupos que no se dedican específicamente a la cuestión educativa, porque entendemos la interculturalidad como una nueva manera de relacionarnos. Y eso no debería estar circunscripto únicamente a lo educativo. Hemos hecho algunas actividades en relación a la salud intercultural y en este caso también a cómo pensamos el territorio desde una perspectiva intercultural. Bueno, chicas, muchas gracias. Muy interesante la propuesta. Recordamos este sábado, 24 de agosto, 18 horas en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón. Allí es la cita. Gracias, chicas. Bueno, muchas gracias.